Al que vive contigo, yo lo envidio, porque es parte de tu entrega, de tus besos, tus caricias, de tu espera. Debe ser un privilegio estar contigo. Que vive contigo, yo lo envidio, porque él tuvo mejor suerte, mientras él se deleita con tenerte. Para mí solo has podido ser mi amiga. Que vive ser.